Argentina. Contacto telefónico. Y entre las distintas movilizaciones de esta intensa semana que comienza en todo el país, signada por el paro docente, signada por el paro de mujeres del 8 de marzo, hay también hoy lunes un acampe de 7 etnias que estarán dando una conferencia de prensa en 9 de julio a Hipólito Yrigoyen en la ciudad de Buenos Aires. 7 etnias salteñas distintas de distintos pueblos originarios justamente en acampe, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Y estamos en comunicación con Reinaldo Durán. Reinaldo, Nicolás Falcoff y Pablo López te saludan. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, acá realmente seguimos la lucha, ¿no? O sea, con todos los hermanos. Y bueno, acá realmente nosotros no tenemos respuesta todavía, así que vamos a seguir la campe hasta que haya respuesta, ¿no? Hacia nuestro el título de tierra que nosotros realmente lo necesitamos, ¿no? Bien, ¿cuáles serían, digamos, las demandas mayoritarias que están así tratando de hacerse escuchar y cuál es la situación en relación a la tierra que todos los pueblos participantes están teniendo? Sí, realmente allá en el norte, Salta, departamento de San Martín, hay la distinta etnia que estamos representando. Nosotros realmente estamos muy, ¿cómo les puedo decir? Muy marginados, ¿no?, hacia el gobierno de la provincia de Salta. Y bueno, acá nosotros venimos a Buenos Aires por el tema de que yo creo que de acá tiene que salir la respuesta a la 26160, que realmente queremos la prórroga porque nosotros sentimos avasallados, ¿no?, por los terratenientes que están metiéndose en las tierras comunidades originarias, ¿no? Bien, ¿cuáles son las etnias, los pueblos que están participando de este acampe? Sí, está el guaraní, está el toba, el chané, el tapiete, el chulupí, huichí, y varios hermanos más, porque realmente nosotros no nos sentíamos identificados acá, ¿no?, en Buenos Aires. Bueno, acá realmente se sorprendieron la gente de que están las 7 etnias del departamento San Martín que se lo está recién conociendo, ¿no? Claro. ¿Este acampe comenzó hoy, día lunes? No, ya va a ser ya 15 días que estamos nosotros en el acampe. Y bueno, acá realmente el INAI realmente no está dando respuesta porque tendría que ir en Salta, dice, pero nosotros porque realmente ahí en Salta no se sentimos favorecidos hacia nuestro reclamo, ¿no? Yo creo que acá el objetivo de que el gobierno que nos representa, por ejemplo, de INAI, queremos que realmente ellos pongan carta en el asunto, porque toda la gente de CPI de distintas etnias nunca han recorrido la necesidad que están pasando las comunidades allá. Y por eso el tema del desalojo allá en el norte, ¿no? Aparte, hay hermanos que habían fallecido, 2 personas que por la represión de policiales hacia las comunidades que son afectadas, ¿no? Por eso, ese es el reclamo que venimos nosotros a 7 etnias que se nos ha agrupado y hemos venido acá a Buenos Aires para que realmente se vea la situación que están pasando allá en el norte, ¿no? En el departamento de San Martín y Salta. Es importante visibilizar esta situación y también tener conciencia de que no es algo aislado que sucede solo en Salta, sino que en distintos lugares del país están sucediendo estos desalojos, estos hostigamientos, ¿no?, a los distintos pueblos, a los distintos campesinos. Hablábamos hace un ratito que en Santiago del Estero también se desalojó a una familia para dar la tierra en favor de un terrateniente. Situaciones similares se han dado en el sur de nuestro país con el pueblo mapuche, y en el norte, ahí en Salta, está sucediendo lo mismo, ¿verdad? Hostigamientos, desalojos, no los están dejando vivir en la tierra ancestral de ustedes, ¿verdad? Sí, esa es la autenticidad que usted dice, es realidad, ¿no? O sea, porque nosotros realmente sentimos atropellados hacia nuestra identidad, y también ellos nos quieren determinar el tema de la cultura, la tradición de nosotros, ¿viste? Pero y también este tema del tema del monte, ¿no? Y eso es lo que quieren él únicamente es el terrateniente, están haciendo arreglos políticos para no dejarnos sin monte, y bueno, esa es la situación que está pasando en el norte, ¿no? O sea, y bueno, esa es la situación que está pasando en el norte, porque nosotros realmente no queremos que suceda más de eso, ¿no? Gracias, Reinaldo. Y bueno, no sé si quieres comentar o contar cuáles son las acciones que tienen planificadas para esta semana ahí en el acampe. Si van a estar dando una conferencia de prensa. Sí, hoy día a las 5 vamos a hacer una conferencia de prensa para que sepan la gente de acá de la ciudad esta que estamos acá en Buenos Aires, que también sepan que nosotros existimos, ¿no? Y bueno, esa es la que nosotros queremos, es que escuchen toda la gente por la situación que está pasando en el norte, ¿no? Muchas gracias, Reinaldo Durán, representante de estas 7 etnias que están ahí convocadas en el acampe en pleno centro porteño, 9 de julio, Hipólito Yrigoyen, reclamando por justamente basta de desmontes, por respeto de la madre tierra y porque los puedan dejar vivir en paz. Así que en ese reclamo por la tierra, en consonancia con los reclamos que estamos haciendo acá en Córdoba y desde el Valle de Tras la Sierra, gracias, Reinaldo Durán, por tus palabras y seguimos atentos a lo que suceda con el acampe en Buenos Aires. Ah, muchísimas gracias y necesitamos la compañía de ustedes. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Argentina. Contacto telefónico.